Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues por fin llegó la victoria, tan esperada, tan deseada, tan estimulante y que sana todos los males. Elche consiguió ganar con un resultado corto, pero con una imagen buena frente al Albacete de Antonio Calderón, que defraudó, pero posiblemente defraudó porque el Elche fue muy superior. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos en la COPE un día más y también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es en este lunes 11 de octubre de 2010. Vamos a contarles toda la historia, la película de esta nueva jornada que es la séptima. Afortunadamente pasamos el síndrome de la séptima jornada sin sobresaltos, porque saben que en la séptima jornada del año pasado se estrenó Bordalás, porque una jornada antes había sido destituido Claudio, y que hace dos años en la séptima jornada fue destituido David Vidal y contrataron a Claudio. O sea que era una jornada un poco rara y teniendo en cuenta el mes que llevaba el Elche sin ganar, había que andar con pies de plomo. El Elche venció, convenció, hizo, yo creo que defensivamente, el partido más completo de la temporada. Al Albacete casi no se le recuerda ni un solo tiro, solo un acercamiento y medio al final de la primera parte. Y lo que es más importante, cuando iba perdiendo casi todo el segundo tiempo, no llegó a tener ni una sola ocasión clara sobre la portería de Willy, que ha sido uno de sus partidos más placenteros. Por eso digo que defensivamente uno de los mejores, pero con esto no quiero decir que el Elche fuese defensivo, todo lo contrario. Ya saben la teoría de que la mejor manera de defender es tener el balón. Yo creo que el Elche defendió bien porque tuvo el balón un 70% del partido, porque además tuvo entre 8 y 9 oportunidades claras para marcar. Esta noche en A Todo Gol entre Elche podrán ver ese amplio resumen con las mejores imágenes del partido, con Jordi Sumetre, que será nuestro primer invitado. Estará también José Antonio García y Tatoño, el presidente del club base mexicano y del Torrellano, y a la sazón consejero de Elche, uno de los aficionados de todo, de toda la vida. Veremos los goles de la jornada y lo repasaremos todo esta noche en Elche en A Todo Gol. Y hoy en este lunes de tertulia, lo que primero que vamos a hacer es abrir fuego precisamente con el protagonista del partido, del gol, su primer gol con la camiseta del Elche en partido de liga, y que desde luego le dio al Elche esos tres puntos, creo que fundamentales para abordar esta octava jornada de liga y próximo domingo en Córdoba con mucho más calma, confianza y seguridad. Jordi Sumetra, buenas tardes. Bueno, me imagino que un fin de semana bueno para ti y además bonito, ¿no? Por esa titularidad, gol, victoria. Sí, se puede escribir un día mejor, ¿no? En este programa de titular, te dé la oportunidad pues a llevar al equipo y el equipo pues consiga los tres puntos ganando con un gol tuyo. El Elche fue mejor que la primera. Sí, yo creo que sobre todo la primera parte se dio un Elche alegre, dinámico, con llegada, lástima de las ocasiones que no metimos a gol, pero yo creo que la primera parte, casi toda la primera parte, jugamos en el campo de ellos, tuvimos el balón, abrimos la banda, tiramos centro, o sea, no se puede ver. Sí, pueden pedir que meten a goles. Pues sí, sí, claro. Está costando, lo de marcar, sobre todo a los delanteros, que yo estoy seguro que esto es una racha, que cuando la racha cambie, pues te darán muchos más goles, posiblemente con menos ocasiones. Sí, porque el partido del sábado creo que esto de cero hubiera sido lo normal. Ya te digo, los delanteros tienen mucho gol, y los internos están tanto Jesús y demás, tienen mucha calidad y mucho tiempo. Decía Calderón, el técnico de la Albacete, una vez finalizado el partido, que su equipo había estado muy mal, muy flojo. Yo cuando digo eso también lo puedo trasladar a la otra parte, ¿no? Claro, por mérito nuestro, ¿no? Sabíamos que la Albacete le gusta tener el balón, por eso presionamos arriba, no le dejamos tocar y le robamos rápido, ¿no? Y sobre todo jugamos mucho en su campo y a ellos pues les costaba ir para atrás y cerrar un balón. ¿El gol? El gol es una jugada por la izquierda, la aguanta muy bien Linares y me queda bien porque sé que me la echa y cuando veo que el defensa, pues me voy a encarar y me voy para adentro, ya tengo la idea de está segundo para que puso a girar los enteros y salió en el partido y fue bonito. Sí, visto por la tele es bastante bonito. Aparte de que es el único, no es más importante que llegar a los enteros. Con dedicatoria incluida, leído. Sí, sobre todo a mi familia, que por motivos de trabajo y de negocios se tienen que quedar en Girona y no pueden venirme a ver. Y también a mi novia y sobre todo a su padre, ¿no? Que nos dejó y que se va por ahí. Es una bonita dedicatoria para un Jordi Sumetra que volvió a la titularidad y que volvió a dejar una buena sensación, ¿no? Creo que saldrías contento. Sí, yo también era parte que nos dejó espacios en banda y atrás. Cuando hay espacio, pues la verdad que me siento bastante cómodo. Sí, me fui con buenas sensaciones. ¿Volverá a jugar en curva, imagino? No sé, eso está más que nada para conseguirlo. Yo esta semana voy a trabajar para que me ponga y si no me pongo, pues ya ver qué puedo. ¿Cómo lo llevó las anteriores temporadas? Porque empezaste jugando y cuando llegaron los malos resultados te quedaste fuera, como otros compañeros. Sí, con una presentación, ¿no? Sabía que había perdimos contra el Betis en casa 0-2 y me costó cambios, me quitó solo a mí, pero una decisión de él y la tienes que llevar con resignación, ¿no? Por eso somos profesionales y hay que atacarlo, aunque no se puede. ¿Qué supone Jordi la victoria para vosotros? Entonces lo que intentamos los periodistas, lo que vemos los opinión, pero para el resto. La victoria, como se dio, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo ayudarnos entre nosotros, ser un equipo, presionar arriba, tener el balón, dar pausa, llegar, dar tiempo. O sea, esa victoria nos ha dado el ejemplo cómo seguir la línea, sobre todo en Córdoba y en los siguientes partidos. Y aparte de eso nos da mucha facilidad, mucha confianza, mucha fortaleza. ¿Te gusta más con el 4-4-2 que con el 4-2-3-1? ¿Piensas que el Mister va a seguir teniendo en cuenta el resultado de otro día? Sí, yo creo que sí, que el Mister seguirá con dos pintas arriba, porque yo creo que llegamos bastante bien. Cuando llegamos a banda, pues a sacar dentro habían siempre dos compañeros al remate, las tenían que ir en el todo, pero bueno, yo creo que hicimos mucho peligro. Viendo cómo juega el Córdoba y cómo es su viste, va a ser que ya la última, el Sumetra que vimos el otro día es que gustaría que se enviese, todavía un margen de mejora. Hombre, hay bastante margen de mejora, pero poco a poco me estoy encontrando, me estoy cómodo en el campo y como estoy con mis compañeros, nos estamos conociendo, pero poco a poco y a seguir así. Falta, tenga ganada la última, este Elche lleva 7 jornadas de liga, casi 2 meses de competición más toda la pretemporada. ¿Tiene nombres para luchar por el ascenso, para estar allá arriba? Sí, yo creo que equipo hay, equipo y plantilla, y creo que tenemos un buen plantel. Solo falta pues esos 3-4 victorias seguidas que nos diera ese plus de confianza, de movimiento y de trabajo, ¿no? Para conseguir para dar confianza a nosotros mismos y sobre todo a la afición que se nos creo que las victorias seguidas, incluso a 2 que ya se llega a ganar en Córdoba no estaría nada mal, que es algo que no hemos conseguido, la tarde de victorias este comienzo de temporada. Bueno, sí, pues hubo exactamente, y además fueron 3, por la Copa, sí, es verdad, tienes toda la razón. Tenerife y Cartagena, para que veas que hasta los periodistas fallamos, no solo los delanteros son los defensas. Jordi, muchas gracias, enhorabuena. Jordi Sumetra ha sido nuestro primer protagonista en este Elche en Punta Internet. Les llevo de escaparates y seguimos. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo, hola, a los túneles, hola, a los stops, en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Sayonara, goodbye, auf Wiedersehen. Hay muchas maneras de decirle adiós a tu viejo móvil. En Vodafone lo despides con un buen descuento. Tráenos tu viejo móvil, pásate a Vodafone y disfruta de un descuento de 20 a 120 euros. Y además, pasarte a Vodafone en Vodafone viene con regalo seguro. Dale el welcome a tu nuevo móvil. Infórmate en tu tienda Vodafone más cercana. En la calle Canaletas 30 de Almoradí o en la calle Elche 12 de Santa Pola. Restaurante El Antojito, un lugar diferente, con una cocina viva y con una carta en sabia renovación, quiere volver a sorprender a todos sus clientes. En Restaurante El Antojito, menú especial, viernes, sábados y domingos, porque recuerda que los domingos abren todo el día. Restaurante El Antojito, diferentes en todo, en sus platos, su carta y lo más importante, sus clientes. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, frente Kelme, Elche. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Elda de Tres, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito Renta Car. Avanzamos contigo. Deportes, Elche, Junta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, 19 para llegar a las 2. Hemos escuchado a Jordi Sumetra en nuestros estudios. Julián Palomar, Diario Información, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vimos el mejor partido esta temporada del Elche el otro día frente al sábado o es mucho decir? Yo creo que sí, yo creo que es más completo, ¿no? Quizás también el rival ha ido porque me defraudó, ¿no? Después de ver uno que era, creo que el tiempo contra Valladolid me gustó, en cambio, contra el Elche estuvo muy flojo en la derecha, aunque también. Supongo que desde la presión que hizo el Elche durante todo el partido, pues también influyó para que Albacete no jugara su partido, ¿no? Yo creo que fue el encuentro más completo del Elche y se empezaron a ver cosas que hasta ahora no habíamos visto, jugadores que todavía no habían brillado y que empezaron a brillar. Me gustaron las bandas, me gustó su letra, Edu Albarca le daba otro también a todo el equipo y en defensa el equipo estuvo bastante entero. Peregrino en su línea, sí, la verdad es que. Y efectivamente decías que estuvo el Albacete muy flojo, pero bueno, yo creo que mucha parte del mérito la tiene Elche, porque creo que fue el partido más plácido de Willy esta temporada. Sí, sí, sí. Lo único, o sea, al borde del descanso, una que tuvieron, cuando un poco el equipo perdió un poco la fe pues, en sí mismo, cuando vio que dominaba tanto, que tenía ocasiones y no las marcaba, y ahí un poco bajó los brazos y casi se mete en el 0-1, o sea, al margen de eso, muy poco, incluso con el 1-0. Están metidos atrás, ¿no? Bueno, con 1-0 con la expulsión de Cheita tampoco se volvían locos, ¿no? Creo que es su juego, ¿no? Y creo que además el viernes no lo avisaba Bordalán, ¿no? Van al tran-tran, despacito, despacito, y si te pillan una, pues se llevan la victoria, ¿no? Sí, pero quizás sorprenda más que cuando te marcan el 1-0 a los 4 minutos de la segunda parte y tienes todo el segundo tiempo por delante, pues para intentar como mínimo empatar el partido, es que no vuelve la pelota. No, no, no. Es que es el Elche el que sigue teniendo. Y además, yo creo que sigue jugando a lo que sabe, ¿no? A ver, a si te pillan y a si cometes un error. Si cometes un error, pues para a ver si lo pagas. Bordalás se ha encargado de que el debate de jugar con dos delanteros no lo haya, porque ha cambiado de golpe, posiblemente por la necesidad de los resultados. En Soria no llegó a salirle bien porque aquel penalti inexistente lo cambió todo, pero de salida tiene claro, o al menos yo creo que... La fama es 4-4-2 tiene un poco trampa también. Sí, bueno, ya, pero quiero decir que jugar con dos delanteros no. Pero para que trabajan muchísimo los dos delanteros, bajan... Linares baja al centro campo, Pereda cuando le toca baja al centro campo, no son dos puntas que están ahí esperando, ¿no? Quizás el fútbol no está ya no es de ese tipo de no, jugadores, ¿no? De estar con la caña, sí, ¿no? Sí, estático. De hecho, la mayoría del equipo no tiene ese tipo de jugadores. Entonces, trabaja mucho, no es un 4-4-2 así claro, pero sí que hay jugando delantero. Lo que pasa es que, claro, tiene una parte mala, una pega, y es que trabajan tanto que luego de cada portería y guardia no llegan finos, ¿no? No, eso se lo ocurrió, claro, porque tú a Pereira, que es un jugador que estaba acostumbrado a estar con la caña preparada en el área, si tú lo haces trabajar tanto, pues al final pues están finos, ¿no? O sea, que los equipos están trabajados así y tienen que trabajar los 11 a tope, si no, si falla uno, todo se viene abajo. Y personalmente, ¿qué te gusta más, lo del 4-2-3-1 o este 4-4-2? A mí me gusta ser más clásico. 4-4-2, creo que es un actual, casi todo el mundo apuesta por el 4-2-3-1, porque está la batalla de dominar dentro del campo, ¿no? Pero yo creo que los jugadores tienen que ser valientes y jugar a la raíz. ser los primeros defensas. De todo modo, también Bordalás se ha visto un poco obligado a cambiar, primero porque con el caso de Iván, y segundo porque el año pasado tenía la media punta impresionante, jugando a toda distancia, vestido en vivo, para entrenados del Barça, ¿no? Con mucha llegada, y encima tiene mucho gol, entonces era más fácil jugar con media punta, pero este año no tiene esa frescura, esa calidad ahí en media punta, entonces tiene que jugar un poco rotando las bandas, ¿no? Por la izquierda, Eduard Bacar le da mucho empuje al equipo por esa zona y por la derecha se mete un poco lo que no quiere la batería. Palanca en la izquierda se atascó mal la cuenta, a veces hay que necesita un balón para él solo, pero también te aporta mucha calidad. Sí, es muy voluntarioso, estuvo de cara a portería pues mal negado, ¿no? Quizás un poco ese es el pero, ¿no? Porque si las virtudes es que el equipo volvió a recuperar la solidez defensiva, no solo porque mantuviera la puerta a cero, sino es que la mantuvo porque el Albacete apenas tiró a puerta. El pero sigue estando en los delanteros, no acaban de encontrar la rachita buena. No, y además yo creo que en Soria, por ejemplo, apenas disfrutaron de balones, pero aquí sí, ¿no? Bandas entró bastante, hubo tres o cuatro ocasiones claras, pero no aciertan, ¿no? Es cuestión de rachas, ¿no? Creo que hasta hace pocos días decían que el Madrid no marcaba y va a ir luego marcan todo el mundo, ¿no? Pues habrá que esperar. Lo importante es que el equipo vaya más, el sábado y supongo que todos los goles llegarán. Bueno, y eso en cuanto al partido. ¿Qué crees que puede suponer esta victoria importante? Yo creo que ha liberado al equipo. Lo marca el gol, entra lo general, como si hubiesen ganado la Copa Europa, una visita muy grande. Tú mismo durante la semana había repetido que varios jugadores habían dicho que era una final. Una final hasta la altura parece sorprendente. Pero dentro del vestuario ya había nerviosismo, ya había ansiedad. Entonces, este grupo yo creo que tiene que relajarse y con temas tranquilos, porque vaya con otra mentalidad, ¿no? Sabiendo que jugando su fútbol pues puede ganar los partidos, ¿no? Sí, pero siendo, hay que ver el modelo de este partido, con esa agresividad, presión, solidaridad. Había jugadas en que iba a sacar un saque de banda el Albacete cerca de su área y estaba todo leche empujando, casi todos metidos en el área del conjunto manchego. Eso demuestra que la presión fue muy grande y eso demuestra que por eso es que el Albacete apenas decidimos dar el gol, no fue quizás porque nunca tuvo el balón, ¿no? Porque se lo robó. ¿Espera que Borras siga apostando por Pereira y Linares, por los dos delanteros? Yo creo que sí, al final ha vuelto posesionado y con la final de la costa, yo creo que va a seguir y yo creo que el centro no puede ya, creo que yo lo tengo un paso adelante, tenemos que empezar a ver ya el que todos ansiamos no debido a Zaragoza y el único pero es un poco acaso que ha pegado un pequeño bajón, ¿no? No sé si le comen un poco para decir que no meta tanta pierna o no sé lo que ocurre, los rivales también lo provocan demasiado, se ha quedado un poquito en medio, se nota muy nervioso de que no arranca otra vez como hacía al principio de temporada y pierde demasiado el balón y no es el Guacaso que conocemos. Es que el Guacaso sin esa dosis de agresividad no es el Guacaso. No. Y eso el Elche lo paga, ¿eh? Sí, además se necesita en el centro campo, ¿no? Esta presión. Y de hecho, cuando yo pensaba que lo iba a cambiar, porque estaba siempre rozando la segunda o los rivales, cada vez que lo rozaban se tiraban como parece que lo habían matado, pero yo creo que acertó, ¿verdad? Va tirando a la banda izquierda, ahí no tiene tanto contacto físico y ahí también hace mucho daño a los rivales. Bueno, nada, veremos qué pasa el próximo domingo en Córdoba. Muchas gracias, Chela. Allá nos esperará Antena y que está en plan pichichi, que lleva dos goles ya. Chela, mal, llevas más goles que en el Elche toda la temporada. Sí, además, ¿te acuerdas que cuando lo presentaron aquel Elche, también él ensalzaba que marcaba goles? Viene aquí y no marca ninguno, ¿no? Pues lleva dos partidos consecutivos marcando. De cabeza los dos al lanzamiento de Conga, el otro día marcó el del empate. Y la verdad es que, bueno, está que se sale, que me alegro por el bueno de Miguel Ángel. Bueno, pues allí que lo contaremos. Vale, gracias, Julián. Hasta luego. Un abrazo. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de piscinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchazo. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de placas, desmagnetización y desinsectación. Grupo NET, en limpiezasnet.com y en el 902-88-4477. de Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, en Avenida Alicante 113, teléfono 96-661-3103. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. Entrenar en campo de césped. ¿Sois un grupo de amigos y os gustaría montar buenos partidos? Ahora puedes alquilar el campo fútbol 5 de césped artificial del Parking de la Cruz. De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde. Los fines de semana tienes muchas horas para elegir. Y para niños nacidos de 2004 a 2006, Escuela de Fútbol de la Cruz. Quedan pocas plazas. Infórmate en el 661-286484. Esto es el momento. Hay que ordenar las faltas. Mucha gente. Alguien se lo puede hacer. Siento que persistente y natural, pero existen días de rodillas más. Como el pánico que sufren algunas personas. Cuando hay un motor de cuerpo. Supera tus fobias con un buscador de monasterio y 25 caballos por 18.800 euros. Era por el tubo a ser Ramón, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, la mala noticia son las lesiones. A la de Bodipo, que podría estar, si se confirma ya, el viernes hablaba de que la resonancia magnética hablaba de una microrotura fibrilar, es decir, de 2 a 3 semanas en el dique seco, para que hubiera que hacer otra para confirmar, pero aunque ya se ha visto la primera, está claro que se perderá los próximos 2 o 3 partidos. Pues lo mismo le pasa a Santos. Andrés del Campo Santos esta mañana se lo ha sometido a una resonancia magnética en la clínica Tetra de Elche y tiene una micro rotura de 0.5 centímetro, eso es muy poco, pero al fin y al cabo micro rotura en el bíceps femoral derecho y se estima un periodo de recuperación entre 2 y 3 semanas, por lo que pierde de golpe a Bodipo y Santos. Tampoco lo de Santos se echará demasiado menos, en el sentido de que llevaba 2 semanas con esta 3 sin convocarlo. Bien es cierto que esta última no lo convocó por esta lesión, pero las 2 anteriores fue por decisión técnica. Así que para mí sí es un jugador muy importante, porque por eso está bien. Por lo tanto, mala noticia con Santos, igual que Bodipo, dos hombres importantes que junto a Echeita, que fue con la roja directa sancionado, no podrán estar en el partido frente al Córdoba el próximo domingo a las 5 de la tarde en el nuevo Arcángel. Por lo tanto, son 3 bajas, insisto, Santos y Bodipo para las próximas 2 o 3 semanas y Echeita para este domingo. Recupera a Mantecón, que presumiblemente ya tendrá el alta médica después de más de un mes que ha estado lesionado. Recupera a Carpio después de no haber jugado por la sanción de la roja directa frente al Numancia en Soria y que yo recuerde rápidamente ya está. De todas formas, esta semana yo creo que va a haber pocos cambios en el 11 y en la propia convocatoria. Damos un repaso a cómo queda la clasificación, porque el Elche, después de esta victoria y con los pinchazos, pues, por ejemplo, del Betis, que a última hora Las Palmas le empató en el último minuto, el pinchazo de Salamanca, que perdió en casa, el pinchazo de Las Palmas, que a duras penas pudo empatarle al Betis en el último minuto, el pinchazo del Valladolid, que no pasó el empate frente a Ponferrada con Ponferradina, o el pinchazo del Jerez, que perdió en casa, pues el Elche se acerca a muchos de ellos y se coloca en mitad de la tabla. Eso sí, sigue a 8 puntos de ascenso directo, porque solo hay 2 plazas, la primera y la segunda, y las ocupan Celta y Rayo Vaticano con 18 puntos, de ascenso directo a 8, pero está solo a 2 de la promoción. La promoción está en los 12 puntos que tiene el Valladolid, que es séptimo. Y dirá, pero no era hasta el sexto la promoción. Sí, pero el Barça B, que no puede subir, es filial, o ocupa la cuarta plaza. Por lo tanto, hay que quitar al Barça de ahí y meter al Valladolid, que es séptimo. Por tanto, la promoción no la marcaría el séptimo, que es Valladolid, con 12 puntos. Por lo tanto, estaría a 2 de la promoción. Ya saben que del tercero al sexto es esa promoción en la que jugarán entre sí para conseguir la tercera plaza, y el ascenso directo solo para el primer y segundo clasificado. Y por abajo, el Elche ha puesto algo de tierra de por medio con el descenso. La semana pasada estaba a 4, ahora está a 6 del descenso. El descenso que lo marca el Nástic de Tarragona con 4 puntos. El Elche tiene 10. Un Elche que tiene 3 puntos más que el año pasado. Saben que este resumen lo hago en la comparación con el Elche y la jornada del año pasado, los martes, pero como mañana martes es día festivo y no hay programas del local, no tenemos el tiempo en punta, pues te repaso cómo estaba el Elche el año pasado y cómo estaba el ascenso y el descenso. El Elche el año pasado se estrenaba Bordalás, ha cumplido ya un año como técnico del Elche, se estrenaba con una victoria frente al Recreativo de Huelva por 3-2 y tenía 7 puntos, salía por primera vez del descenso desde que empezara la liga. Hay una remontada espectacular. Era 18º, marcaba la salvación con 7 puntos. Ahora es 10º con 3 más, con 10. La salvación, insisto, la marcaba el Elche con 7 y el descenso estaba en los 6 del Murcia. Ahora el descenso está en los 4 del Nástic. Es decir, que este año, si esto sigue así, va a ser más barato permanecer en la categoría. El año pasado hicieron falta 51 puntos para el Murcia. Ahora mismo harían falta unos 2 menos. Con 49 habría salvación. Pero bueno, no simplemente una tendencia, porque queda toda la liga todavía. Por cierto, como dato curioso, de los 4 últimos que estaban el año pasado en la jornada 7, ya les digo que 2 de ellos bajaron. O sea, ni Murcia ni Castellón, que estaban en descenso el año pasado de la jornada 7, lograron salvarse. O sea, igual que por arriba, la Real Sociedad, que era líder, acabó ascendiendo. O sea, que ya todo el mundo empieza a posicionarse y aquí va a haber, no digo pocos cambios, pero no va a haber tantos. No va a haber tantos. El ascenso el año pasado lo marcaba como tercero el Rayo Vallecano, que vuelve a marcar el ascenso, ahora el segundo con el Celta, tenía 14 puntos. Ahora el ascenso está en 18. Claro, lo marcaba el Rayo con 14 porque era tercero. De todas formas, el primero, la Real, tenía 15, mientras que ahora tienen 18 el Celta y el Rayo. Y este año el ascenso va a estar carísimo si siguen empeñados el Celta y el Rayo en ganarlo prácticamente todo. Han ganado 6 partidos de 7. Está muy caro el ascenso, por eso el Elche está todavía lejos, ha dejado el entrenador a 8 puntos. Bueno, pues el próximo miércoles, después de la plantilla de los entrenamientos, nosotros también volveremos el próximo miércoles en Elche. Esta noche podrán ver en A Todo Gol el repaso de toda la jornada con las mejores jugadas de la segunda división, de la séptima jornada y, por supuesto, del Elche. Les dejo con unos escaparates y enseguida la información aquí en Radio Express. Pues, buenas tardes. Son de Escocia. Pero nosotros somos los campeones del mundo. El próximo martes, desde las 8 de la tarde, tiempo de juego. En directo desde el estadio Amden Park de Glasgow, Escocia, España. Partido clasificatorio para la Eurocopa de Polonia y Ucrania de 2012. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. En SG Centros Capilares, los problemas de caída de cabello, caspa, picor, grasa, ya tienen solución. En SG Centros Capilares, profesionales especializados utilizan las técnicas más avanzadas y una amplia gama de productos para todo tipo de cabello. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez, 12, teléfono 965-43-4500, Elche, Comercial Persionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Bar Cervecería El Chaparral, un buen partido de fútbol. Mejor unas partidas al billar. ¿Carne a la piedra? Prefiero una tapa y una cerveza de importación. ¿Comemos? ¿Cena romántica? Bar Cervecería El Chaparral, en Avenida Juan Carlos I, frente a Jesuitinas, Elche. ¿Solo pádel? ¿Solo pádel? Sí, solo pádel.